tus oídos ya eligieron. ¿Y vos? 102.9 Onda Vox. ¿Cuál más? No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Buenas, buenas tardes. Acá estamos, creo que estoy un poco como está el tiempo, espero que me entiendan bien lo que pueda hablar. Y bueno, y nos acompañamos un ratito acá, entre las 16 y 18 horas. Acá en No Contaban con mi Astucia, como todos los viernes. Y a escuchar un poquito, algo de deporte vamos a hablar. Vamos a contar, vamos a hablar con los payasos. Y también va a venir a acompañarnos alguien que nos va a homenajear un poquito a gente que ya no están con nosotros. Así que va a haber un poquito de todo. Me van a acompañar y tener un poquito de paciencia con la voz. Estoy media, pero bueno, acá estamos firmes. Ustedes llamen al 11-6400-7047 o manden mensajitos, pidan alguna canción, cuenten qué van a hacer este fin de semana, cómo lo van a festejar el Día de la Madre. Se viene un lindo fin de semana para pasarlo en familia. Y así que bueno, esperaremos acá un poquito sus comentarios y algunas de las noticias que vamos a dar, por supuesto. Así que ahora escuchamos una canción y seguimos con el programa. De lejos te veo bien, te veo bien, pero sé que tú te ves mejor de cerca. Te veo mejor. Ese pulgar en tu piel que me avisa cuando tú cruzas la puerta. Y le tiro una directa pa' que deje tu indirecta. Somos como niños porque damos tanta vuelta. Algo que tan simple pareciera que nos cuesta. Pareciera que arreglamos. Un paseíto en calle 13, mami, atrévete. Todos se dieron cuenta que lo nuestro más real que los 90. Ya supiste, mami. Me pedir el culo para mí nunca ha sido un problema. Y te quedaste mudo con mi cuerpo de sirena. Me dice baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Ay, ay, ay, ay, solo tú tienes el truco pa' hacer que yo caiga. Seguí la onda. Onda Vox 102.9. La onda de Buenos Aires. No te arrepientas. Bueno, por suerte tenemos unos mensajitos que ha mandado mi compañerito Alex, que al final no pudo estar acá acompañándome porque, bueno, le surgieron... Esto cuando uno está estudiando, ya queda poco, porque ya viene fin de años y ya va a terminar sus exámenes. Pero bueno, se le complicó un poquito para estar. Pero me dijo, yo te mando algo, te mando unos audios, te cuento qué pasó en la semana. Y de paso, creo que nos mandaron preguntitas porque quería que Damián y yo juguemos a algo. Pero bueno, veremos a ver qué resulta de esto, de todo esto, bien dicho. Así que lo escuchamos, a ver... Hola gente, espero, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Voy a dejar un audio con un pequeño resumen de la liga. Bien, si hablamos de la liga, tenemos que empezar por el único puntero que le saca 4 puntos a Racing, y a River, y 3 a Atlético Tucumán. Bien, si empezamos hablando de Boca, tenemos que hablar primero de la lesión de Marcos Rojo. Se lesionó los meniscos, Marcos Rojo se lesionó la rodilla. Quiere decir que va a estar entre 7 a 8 meses afuera y se perderá la Libertadores. Otro de los detalles de Boca es la efectividad de Hugo Ibarra al frente de Boca. 15 partidos invicto lleva ganando y con esto puede ser que Boca salga campeón. Le quedarán jugar 3 fechas y la fecha a destacar será la del miércoles. Es la fecha que va a devolver frente a Gimnasia de la Plata de visitante. Ojalá que a Lugo le vaya bien. Si hablamos del bombazo de la semana, tenemos que ir al lado de Núñez. Al contrario, creo que vos, Damián, vas a festejar muy bien. El muñeco Gallardo dijo que termina el contrato y se va. Sí, se termina la era Gallardo en River Plate. Se están rumoreando varios técnicos, como primero sonó De Michelis, después sonó Belcia, después sonó Caudet y después sonó Crespo. Esos son los que más o menos van sonando en River. Así que Brito se va a tener que ir fijando después del Mundial. Después del Mundial, a ver quién es el nuevo técnico de River. También se anda sondeando en River que se van a ir De La Cruz, Enzo Pérez y nada. Y en la figura más importante, no creo tanta, pero Quintero. Sí, se desarma River Plate. Así parece, se fue Gallardo, se desarma River. Será una buena encuesta. ¿Cómo le irá River después? No tenemos idea. Si vamos al fútbol europeo, Messi habló y declaró que le está dando mucho miedo que el Mundial se juegue a fin de año, ya que el Fideo se lesionó y Pablo Dybala se lesionó. Uno jugando para la Juventus, el otro jugando para la Roma. Ojito y cuidado, no hay que tener mucho miedo. El Dibu declaró que estamos para ser campeones del mundo, pero no lo veo tan posible, ya que se están lesionando nuestros jugadores y me está dando miedo. El partido a destacar de la Champions es PSG versus Benfica, que hubo presentación argentina, Enzo Pérez y Otamendi. Enzo Fernández fue la clave del partido y para Neymar. En la última parte del partido, ya terminado, Neymar y Enzo Fernández tuvieron una charla donde Enzo Fernández le dice: "No te dije tanto. Si volvemos al fútbol argentino, Racing bien inflado juega hoy a las 4:30 de la tarde, haciendo que juegue contra Colón. Si gana, se pondrá a un punto de Boca Juniors y dará pelea hasta el fin del campeonato. Pero ojo que Racing la tiene difícil, ya que va a cerrar frente a River. Esperemos que no haya mano de Marcelito Gallardo para darle una manito a River, a Racing. Si hablamos del tema Gallardo, voy a hablar un toquicito ahí, tranqui. Voy a hablar de manera de hincha, ya que la efectividad de este loco, o sea, de este tipazo que fue para River Plate, fueron 8 años, 2014 al 2022, terrible su era, terrible los planteos, terrible todo lo que hizo, terrible su manera de pensar, terrible cómo cambió la historia de River, de verlo en la B, a verlo lograrlo todo, de haber ganado 2 Libertadores, 1 Sudamericana, 3 Recopas Sudamericanas. Creo que nadie se pensaba que un DT inexperto iba a volverle toda la historia a River Plate, más sabiendo que tuvo una final con su clásico rival. Yo creo que ahí fue el punto de partida de Gallardo. Y después, bueno, 2019, si bien terminó con títulos, la final de la Libertadores contra Flamengo no se le dio, pero... ese fue el buen momento y el terrible momento de la era Gallardo. Ya te digo, la efectividad que tuvo Gallardo fue hermosa. Está desde que tengo 10, 11 años, no, todavía los cuento desde la perspectiva como hincha de River. Todavía creo que no me imagino otro DT. Yo te digo, lo que fue Gallardo y lo que va a ser Gallardo para mí va a ser siempre el mejor DT y siempre voy a pedir que vuelva. Así que yo todavía no puedo creer, no lo podía creer ayer. Es más, mi tío también es de River y no lo podíamos creer. Se fue un ídolo, creo que se va a ir y se fue un ídolo de River. Dio todo al club y no sé, el hincha de River ya no le puede pedir más, lo ganó todo. Y quería dejar nomás estos últimos fragmentos para hablar un toque de Gallardo y lo que simbolizó para River, porque la verdad le devolvió la historia y le devolvió todo. El hincha de River no se tiene que quejar de nada, por más como fue el último torneo, que si bien no salió nada bien, perdió los dos superclásicos, perdió la Copa Argentina, perdió todos los títulos que él tenía como objetivo, pero es una decadencia y bueno, es una etapa que se termina y arranca otra etapa. Dios quiere que sea de Micheli, Dios quiere que sea Bielsa, Dios quiere que sea Hernán Crespo, Dios quiere que sea también Pablo Aimar, Opinola también se está hablando. Ojalá que River siga siendo River y bueno, tirarle toda la buena y bueno, un bajonazo que se haya ido Gallardo, pero bueno, esto es fútbol y el fútbol te da de sufrir. Así que, bueno, desde el punto de partida de River, todavía no puedo creer que se haya ido Gallardo. Y voy a dejarle tres preguntas a la gente, o a Damián o a Sandra. La primera es: jugador de River que usó la número 10 en Francia 98, que se hizo expulsar en el partido Argentina-Holanda. Es un jugador de River Plate. La tercera es: jugador que erró tres penales en la selección argentina. En la selección argentina contra Colombia. No es un mundial, pero se tienen que saber. Y la última es por la proximidad: ¿cuántos goles tiene Batistuta en la selección argentina? Acá hay varias respuestas, ¿eh? Hay varias respuestas. Mira, Damiancito dijo enseguida, a ver, Alex, si es así, después nos vas a tener que mandar la contestación, si acertamos o no, pero que el burrito Ortega fue el que se hizo expulsar en Francia, ¿no? Era en el partido de Francia. La otra pregunta, creo que los dos la tenemos bien clara y yo te lo digo con gusto porque como yo era riquelmista, soy riquelmista, ¿viste? Palermo a mí. Así que te lo digo bien claro, fue Palermo el que erró tres penales. Que si hubiera pasado como Benedetto, por eso yo decía, ¿viste? No tenía que decir, erran, no pueden seguir tirando, pero bueno, pateando, bien dicho. Y la última era, ¿te acordás, Dami? Ahí los goles de Batistuta, yo sé que era, hasta ahora era, después, antes de Messi, era el que más había hecho. A ver si Dami se acuerda. 110, dice Dami. Yo no me acuerdo, pero tiene que ser algún poquitito menos de los que tiene Messi hoy, porque Messi lo pasó. Bueno, entonces está bien, 110 más o menos. No, tantos, 13 gol, 12 goles más que Messi tiene. Tiene menos, te quiero decir, que Messi. ¿Tantos hizo en estos tiempos? Ah, bueno. Ya no sé ni cuándo fue que lo pasó, pero sé que estaban parejos y después ya, como empezó a jugar y a hacer goles, ya puede ser una buena diferencia entre Bati y Messi. Más o menos tiene que andar ahí, dice Damiancito, 110 en la diferencia. Bueno, ya veremos. Veremos, no tienen que contestar si acertamos o no. Así que en algún momento tiene Bati. Y entonces, ¿cuánto tiene Messi en selección? No, tanto, el doble ya hizo. Por eso, el goleador era Bati y él lo pasó. Acá me están informando, miren que acá hacemos un ida y vuelta con Damián porque me tiene que colaborar en esto, porque si no, una vergüenza que Alex siempre nos gane, nos hace preguntas y nosotros no sabemos qué responder. No, no, no, no, así no va. Y eso le demostramos que no escuchamos los audios de él. Fueron mandados directos

ya no defienda su mirada enamorada. Si no se amarra tu cintura cuando baila, no le temas a la soledad, no es tan mala. Hey, que se vaya, aunque estancada ya no sirve para nada. No pierdas tiempo, es una muy mala jugada. Ya no caigas, que se vaya. Hola, hola, tanto tiempo, qué clan este que estaba extrañando, los gatitos, gato, gatita, hola. ¿Cómo anda la gatita? Qué linda escuchar esa risa. Súper bien, qué lindo escucharlos a ustedes, chicos. Estamos acá en San Pedro, provincia de Buenos Aires, un hermoso lugar. Estamos con Cirqué 21, 360. Muy bien. Cirqué 21, ya que estuve muchísimos años con Cirqué, así que volvimos a renovar contrato para este año y para el que viene. Sí. Y bueno, súper contento. Ya empezamos la gira de a poquito. Vamos tirando para el lado de Córdoba. Seguramente este verano vamos a estar en... Mina Clavero, más que seguro. Mirá, así que, vos, bueno, contento, qué lindo. Contento de escucharlos a ustedes. Qué contentísimo de escucharlos a ustedes. Bueno, contanos a ver qué siguen haciendo lo mismo. ¿Su actuación es la misma o tenés cosas diferentes que contarnos? A ver, contamos cómo llegaste, por qué hiciste todo. Todo me tenés que contar. ¿Cómo fue el traspaso? Dale. ¿Qué pasó de acá de Quilmes? Dale. Porque después yo no te vi más. Arrancá de cero y después, por supuesto, bueno, anda pensando qué canciones nos vas a pedir, que me encantaba cómo presentabas las canciones. Todo junto quiero. Por supuesto. Con Fox se terminaba el contrato. Teníamos nosotros en vista o cambiar a Cirqué 21. El artista de circo es como el futbolista. Ojalá ganara lo que gana un futbolista, ¿no? Pero en el sentido de que te podés cambiar como ellos se cambian de club. Nosotros podemos cambiar de circo, podemos hacer diferentes temporadas. O seguir en Fox o cambiar. Y justo 21. Como te decía recién, al estar 9 años con ellos, con nuestro trabajo, me invitaron a que formemos de vuelta un contrato y estemos tiradas. Así que, ¿qué sucede? Que mi señora es hermana del bicho. Sí. Sí, bueno, arreglamos de vuelta. Bien, en cuanto al estilo de la que es la comicidad que tú me preguntabas, cada circo tiene un estilo diferente. Por ejemplo, la comicidad que hacíamos nosotros en el Fox es totalmente diferente de una comicidad que puedes hacer en el 21 o en el Ánima o en el Circo Servián. Siempre las salas son diferentes, los estilos son diferentes y nosotros hacemos un poquito más mímico con música, pero es lo mismo. Básicamente es lo mismo, con fuerza, con garra, con alegría. Ya mi hija, Gatita, ya está por debutar la floja, los musicales, en el cual toca la melodía. Y estamos por debutar también la bola, que es siempre cambiando, siempre haciendo nuevos. siempre. O se te moves o qué pasa, para. No, se entrecorta. Sí. Eso hace de que el clan de los gatitos siempre se esté renovando, ¿verdad? Siempre se esté renovando, siempre esté con estilos diferentes, con vestuario diferente, con performance diferente, porque el payaso va evolucionando según las salas, según los circos. Entonces nosotros siempre estamos a la vanguardia, ¿no? Muy bien, bueno, qué bueno eso, esto está bueno. Y contame, ¿están contentos? Si tu familia, fue toda tu familia junta, evidente, ¿y ellos qué comentan, qué dicen, si les gusta más o ya se adaptan enseguida? Siempre, todas las decisiones, claro, todas las decisiones se toman en conjunto. Siempre nosotros charlamos, hablamos, el que lleva los contratos adelante soy yo, pero siempre hacemos las reuniones media. Vamos a la mesa y decimos, mira, ¿qué te parece esto? Mira, ¿qué te parece el otro? Podemos hacer el otro, luego podemos salir del país. A nosotros no nos gusta salir mucho del país, nos gusta estar siempre aquí. Siempre más localistas, pero por las niñas, porque estudian las niñas, porque no es nuestra vida aquí. Salir de gira y salir para afuera es muy difícil, más en los tiempos como corren ahora, donde en el tan, todo tan difícil, tan peligroso, preferible estar donde uno conoce, ¿no es cierto? Entonces teníamos también un par de contratos para salir al extranjero, pero preferimos estar en el Cirque 21, porque es como estar en familia, como yo te decía. Mi señora es prima, hay una confianza, yo soy amigo de la infancia de él, entonces uno se siente en familia. Bien, bien. Y por lo menos por estos 3-4 años estar aquí en familia y después luego ver cómo va evolucionando la comicidad de Gatita, porque ella va a pasos agigantados, tampoco le quiero cortar las alas. Si por ahí la llaman a ella, yo estoy seguro que la van a llamar más adelante de otras clases de circo más internacionales. Ah, a ella la acompañaré yo, huimos todos en familia, pero... Qué bueno, qué bueno, qué bueno no, eso. Pero sí. Decime, ¿a Córdoba viajan con el mismo, van con el mismo circo? ¿O te cambias de circo? No, ya con 4 años seguro. Bueno, 4 años perfecto. Asegurado, o sea, ya está estipulado. Y por lo que he escuchado, vamos para Mina Clavero, sí. Luego seguro Córdoba, y terminaremos en Vacaciones de Invierno, seguro aquí en Buenos Aires. Bien, bueno. Vamos a estar muy cerquita, porque tal vez hagamos Vacaciones de Invierno en Avellaneda, vamos a estar. Qué bueno, qué bueno. Bueno. Cerquita, zona sur. Qué suerte, qué suerte. Bueno, y decime una cosita, ahí en San Pedro, ¿cómo está el movimiento? Contame todo, ¿cómo sí. le va de público, el lugar que vos me dijiste es muy lindo, cerca de qué está, por si nos están escuchando, divino, la gente divino, que se acerque? Divino San Pedro, es una localidad pequeña, pero divina, hermosa, de ensueño. Nosotros estamos en Santana y Ocado. Y cuando tú vas por la parte de atrás del circo, a 3 cuadras está la costanera. No, pero de ensueño. Es una cosa hermosa. Aparte, viste que siempre charlamos y hablamos, decíamos, tú sales de Buenos Aires y es otro mundo. Sí. O sea, aquí una paz. Cero inseguridad, claro. Cero una paz, un amor. La gente deja las bicicletas, las motos afuera. Sí, bueno, es un lugar recomendable para de paso, ir de paseo, sí, conocer sí. Y irlo a ver a ustedes, no. Evidente, ¿no? Hermoso, la costanera que tiene es hermosa, divina, cosa hermosa San Pedro. Claro, nosotros al tener función, jueves y viernes a las 21 horas, sábado y domingo, 18 y 21 horas, es libre, así que vamos por toda la ciudad, conocemos, andamos, fuimos al centro y qué sé yo, y así la experiencia nueva en cada ciudad que tocamos, ¿no? Qué bueno. Bueno, me alegro tanto. Vamos, pedite una canción que la vais preparando Pulpito y después vamos a seguir charlando. Mirá que tenemos un buen rato para que promociones, para que cuentes. Si querés... Hay tela para cortar. Ay, tenés un tiempo lindo como para contar un montón de cosas, lo que ustedes quieran. Así que ya, por seguir promocionándose. Qué lindo. Bueno, A ver, lindo, pero contame, pero pedite una canción contándome, como hacía siempre, esas historias que las sabés bien, de qué sí, se trata cada tema, muy, cada tema que vos pedías. Lindas. Sí, dale, cómo no, vamos a pedir. Vamos a pedir un tema de una banda británica, el vocalista de esta banda, una revista. Es más, trabajó en una revista de música. Conoció de casualidad a un gran amigo que ahora, por supuesto, son un dúo, ¿no? Lo conoció en una tienda de electrónica. Ellos se juntan y van con nada más y nada menos con Bobby Orlando, que era un productor que estaba muy bien por allá por la década de los 80. Lanzan el primer tema, Western Girls, en 1984. No tuvo mucho éxito. Primer lanzamiento, lo remodelaron, lo hicieron, lo arreglaron y saltaron en 1900 con Western Girls. Esta vez sí la pegaron y ellos dijeron como para lanzar el álbum. Primero tenían pensado llamarse West End, luego cambiaron a Pet Shop Boys. Desde ahí en adelante hasta el día de hoy, los Pet Shop Boys todavía en Europa, todavía ciertos. De vez en cuando saco unos muy buenos álbumes porque mezclan la música disco con unas melodías maravillosas. Si está mi pulpo querido amigo por ahí, este tema que fue el primero de ellos, del álbum Please, West, las chicas del oeste, de año 1900, ya Pulpo lo está buscando, porque ya que fue el primer éxito, de ahí arrancó Pet Shop Boys con Please, que fue el primer álbum, luego vino realmente Pet Shop Boys, Introspectivo, Pet Shop Boys, Behavior, así que vinieron un montón de éxitos, están escuchando un montón de éxitos hasta el día de hoy. La banda británica, Western Girls, del lado oeste. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End. We'll be right back. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Bueno, seguimos acá charlando con la familia de gatitos. Esta gatita está hermosa, cómo va avanzando en su vida, sí, qué lindos logros. Sí. Bueno, qué lindo como papá orgulloso, baboso. Y la verdad que mira, yo te digo la verdad, yo me sorprendo yo mismo de que cómo los ensayos va avanzando, cómo va mejorando, cómo va viendo las cosas. Ahora estamos haciendo unas rutinas nuevas y están saliendo perfectas, hermosas, y nada, uno se siente orgulloso del avance. Como yo te decía recién, hay muchos payasos que se quedan siempre con su estilo, ¿verdad? Sí. Y con su rutina. Nosotros somos unos payasos raros, no sé, mira, vamos cambiando, vamos haciendo, lo vamos siempre, somos camaleónicos, ¿viste? Vamos cambiando siempre, pero siempre, gracias a Dios, es como que le vamos buscando el estilo, la vuelta, y lo hacemos gustar igual. O sea, no le tenemos miedo al cambio. Sí, los primeros días o cuando empieza un nuevo proyecto, sí, tenemos un poquito de miedo. Pero luego no, porque nos basamos mucho en los payasos antiguos, en los payasos clásicos. Nosotros siempre nos basamos en payasos rusos, ingleses, pero de antaño. Sí. Que creo que son los mejores. Sí, la comicidad entre más antigua es mejor. Mira, claro, al estilo de cuando uno veía el circo de Moscú, que los rusos, exactamente, los payasos rusos exactamente. Eran... Y lo que pasa es que para aquellos que están del otro lado y los están escuchando, Rusia es un gran semillero de payasos. En aquella época, hoy no. Hoy, lastimosamente, el circo de Moscú es, al tener la democracia en Rusia, tiene el circo de Moscú, que es privado, que lo tiene la familia Zapashnia, en el cual yo trabajé con Dolores Zapashnia, sería la abuela de los chicos que están ahora. Sí. Ellos, es un circo privado ya. Entonces, sí, está moderno y todo. El otro vendría a ser de la municipalidad o de la ciudad, del gobierno de la ciudad, el cual el otro es bastante normalito, digamos. No es la gloria del circo de Moscú. De lo que era de antes, que venían, claro, yo me acuerdo cuando venía acá Luna Park, y estaban. Y aparte no sé si le permitirían toda esa acrobacia con caballos acá ahora. Pero ahora cambió todo en el mundo. Pero era la escuela de circo directamente, porque era todo, mira, ¿no? Yo tuve la gracia de Dios de trabajar en el circo de Moscú en 1993, cuando vino la Argentina y se embarcó con su carpa. Sí. A papá lo llaman, pero para hacer la electricidad del circo, que mi papá era buen electricista. Y yo le digo, bueno, no trabajemos en la pista, pero vamos a vivir la experiencia. Sí, Cuba, ¿qué onda? Sí. Hicimos toda la República Argentina y tengo el orgullo de haber trabajado con muchos artistas que seguramente vos los viste en Luna Park. Trabajé con Soya Sajarova y esos perros divinos. Pero cuando era chica, evidente, ya tengo 50 y pico, ¿viste? Ya, fui varios años, ellos venían siempre, entonces... ¿Te acordás? Yo estoy seguro que algunos artistas habrás visto vos. Trabajé con los Jornieski, que hacían báscula, maravilloso. Sí. Trabajé con Antonio Antosca, que eran unos payasos maravillosos. Yo era electricista con mi papá. Está bien. Los miraba, los tenía, fueron compañeros dentro y gente tan buena. Pero al circo de Moscú de hoy cambió mucho. ¿Por qué? Porque cuando salen números rusos buenos, el primero que se los lleva es Cirque du Soleil. El primero que se los lleva es Cirque du Soleil, o el Arlette Cruz de Francia, o el Roncalli Circus de Alemania. Entonces, en Rusia quedan poquitos. Es más, en cuanto a payasos, los mejores payasos rusos ahora es Uzmagush, que está en el Circo Vázquez de Estados Unidos. Está Boris Nikinsky, que está trabajando en el Buclone de Francia. Entonces, quiero decir, en Rusia queda poco semillero, cuando antes tenemos Anton, Antoska, Popov, Karandashny, Kuni, Marchesky. Y pero me encanta, te tenemos que poner, ¿viste? A feliz domingo, y le damos ahí. Me hiciste acordar cuando nombrabas varios seguidos. Feliz domingo para todos. Sí, pero es como vos dijiste del club. Mi vieja fue la visionaria, porque me llevaba a Luna Park todos los años. Ah, ¿viste? Me sentaba en la butaca y me decía, mirá y aprendé. Ah, porque me no muero. Porque no solamente el payaso es este que tiene que ser, hola niño, ¿cómo están ustedes? No, el payaso también tiene que hacer mímico, acrobacia, musicales. Un poquito de todo. Tiene que hacer un poquito surtido. De todo, como hacen los rusos, como hacen los franceses, como hacen... Mira, hay un dúo cómico que no se conoce que hacen en el ambiente de circo, al menos de Estados Unidos y hasta acá, que son alemanes. Que son muy buenos, el otro día los estuve estudiando, los estuve viendo, Popín y Gastón, impresionante, yo digo, ahora con el que uno se puede conectar con todo el mundo, con el traductor, sí. Digo, ¿cómo no pusieron estos videos antes de estos grandes artistas? Y me contaban de que qué pasaba, que eran un dúo cómico alemán, sí. Y ellos en los años 70, 80, tenían poca entrada a los circos europeos porque había como un rechazo al artista alemán o el tema de Alemania por la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces siempre como que tenían un poquito de rechazo con ellos. Pero excelentes cómicos, excelentes comediantes, pero muy buenos. Y yo digo, qué lástima, ¿no? Porque eran artistas de la hostia, son todavía. Ya están grandes ellos, pero muy buenos, unos maestros, la verdad. Sí. Siempre se encuentra. Y casi siempre la Comisión Europea es una comisión muy fina, muy rica. Entonces siempre uno va sacando de ahí, no dejando el estilo sudamericano, pero va siempre sacando algo bueno de Europa. Mira qué lindo, qué lindo. Bueno, el saber un poquito de todo es lo que a uno le hace que si se tiene que adaptar a otra cosa o hacer otra actuación o armar, sí, otra estructura, lo podés hacer tranquilamente, por porque claro, te adaptás a lo que venga, es por decir supuesto, que por supuesto la, por la eso es bueno que uno claro la gran enseñanza que nos dejó nosotros fue Charlie Chaplin. Claro. Charlie Chaplin realmente no es como se cuenta en la película, realmente Charlie Chaplin desciende de familia de circo, netamente de circo. Del circo pasa al teatro, al vaudeville, y de ahí pasa al cine, que el cine era algo muy nuevo, era una industria muy nueva. Aquellos que están del otro lado, para que se entienda, Hollywood, cuando se empezó a crear Hollywood, en cuando lo que eran los estudios, Paramount, Warner Brothers y todos ellos, el 80% de sus empleados, artistas, era gente de circo y de teatro, porque venían del vaudeville, venían del circo, iban o de la radio, muchos de los primeros conductores venían de la radio a lo nuevo que era la televisión y el cine. Bien. Entonces, ¿qué pasaba? Que el cine en sí se nutre del 80%, 70-80% gente de circo. Los hermanos Howard, los tres chiflados. Totalmente, claro, Charlie Chaplin, sí. El gordo y el flaco, no el gordo, porque el gordo es estadounidense, pero el flaco viene a ser pareja de payasos. Atente a esta información, sí. Eran pareja de payasos en los circos. Mira. Ellos se cansan de la vida del circo, que era muy dura en ese momento, sí. Se van al vaudeville, de vaudeville se van a Estados Unidos con Fred Carno, que fue el que les abre las puertas a todo lo que es Hollywood y qué sé yo, y el flaco hizo pareja con otro señor, y Charlie Chaplin se mandó solito, tenía la habilidad de que Charlie Chaplin era muy, pero muy completo. Charlie Chaplin saltaba en el suelo, hacía acrobacias, malabarismo, lo mismo Buster Keaton también es totalmente cirquero, viene de familia de circo, lo mismo Benny Hill, aquellos que están del rock, se acuerdan de la década de los 80, Benny Hill, sí. El papá y el abuelo de Benny Hill, payasos de circo. Benny Hill nace en el circo y su adolescencia la pasa en el circo, y del circo pasa al teatro callejero y luego a la televisión. Y bueno, es como es lo que te iba a decir recién, que comentaste vos, que son la vida del circo es como el jugador de fútbol y van acomodándose, y los mejores circos lo compran, una forma de decir, por ejemplo, a los rusos, a los alemanes se lo llevan, ¿viste? Entonces va quedando el equipo, el equipo para la, ¿viste? Para la reserva nomás en Rusia. Y bueno, en Argentina pasó eso en la década de los 80, finales de los 80, 88, 89, hiperinflación con Raúl Alfonsín, sí. ¿Qué sucede? Los primeros que se van son los hermanos Poema, que eran los mejores trapecistas de Sudamérica y el mundo. Se van. Los hermanos Gómez, la mayoría se van, que el Bicho Gómez es el que se queda adolescente, claro, se queda en el teatro callejero. Claro, que queda es el Bicho Gómez. El Bicho Gómez que estaba en Tinelli, ¿no? Claro, que claro, es muy conocido el artista Bicho, que dice que siempre fue del Gómez circo. Bicho Gómez sale del circo Rodas cuando todos los Gómez ya, los Gómez, los Poema, los Sortaney, los García, todas grandes trupes de aquella época, que eran maravillosos, los artistas argentinos eran súper cotizados, en 88, 89, en esos dos años se fueron todos, pero literal, se fueron todos. Yo me acuerdo que íbamos al Café de los Artistas en Paraná y Sarmiento, todos los lunes, que era el lugar obligado de todos los cirqueros, gente de teatro, gente de televisión, era hermoso. Y el lunes de septiembre, mirá cómo me acuerdo, septiembre del 89, vamos al café con mi papá y no había nadie, pero nadie, porque la hiperinflación era monstruosa. Y no había nadie. Las grandes trupes argentinas se habían ido todas, pero todas se fueron a Estados Unidos, al circo Ringling Brothers de Estados Unidos, que era como decirte hoy Cirque du Soleil, o sea, era lo más grande del mundo. De hecho, se llamaba el espectáculo más grande del mundo, Ringling Brothers. Y hacia allí se fueron todos y no volvió nadie, o las nuevas generaciones de todos esos artistas viven allá, no se han venido. Entonces ahí es cuando Argentina hizo un poquito, bajó un poquito el nivel en cuanto a circo. Hoy está renaciendo con fuerza, con mucho esfuerzo, y tenemos el Circo del Ánima, Circo Servián, el Circo Rodas, los Cirque 21. Hoy mira lo que es, ¿no? Fuerza. Se conocen entre todos. Es un mundo que, mira, cuando nombraste tantos apellidos, tantas familias, es como cómo se conectan entre ustedes, ¿no? Se contactan, qué lindo. Y qué lindo es poder promocionarse por más que no estemos ahí, no compartamos, claro, el mismo techito, ¿no? Pero cada uno está en una punta del país, que es tan grande el nuestro, que pueden promocionarse tranquilamente. Gigante. Lo que pasa que en Argentina lo que sucede, que falta más cultura circense. O sea, hay que tener un sindicato circense, pero no un sindicato para reclamar o para mejorar o para ir a reclamar al gobierno, no. Para que el mismo público tenga más acceso a lo que es un circo, el payaso. Y hay que promocionarlo, claro, hay que promocionarlo mucho. Es más, tú vas a España y si haces el payaso, y si la gente empieza a pirue, pirue, pirue, sí. Y tienes que hacer rondada mortal, si no sonaste. Bueno, ya tenés una idea ahí, podés andar organizando algo. Vos pensás que si después tenés tu programa, te promocionás también y ya, ¿viste? Vamos, chicos, hagamos que hacemos la promoción a los circos. Bueno, ahora nosotros vamos a ir a la propaganda, a la venta del programa. Acordate que van a ser 5, exacto, tenemos que venderlo. Y deja pedido, le decimos a Damiancito que cuando a la vuelta lo presentás a la canción que él va... Al regreso. ¿Sí? ¿Qué te parece? Dale, vamos con unos mensajitos y al regreso vamos a escuchar unos buenos clásicos. Dale, por favor. Dale. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Invadimos tu aire. Estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir. Face, Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires. En Hilo Rojo, somos la opción indicada para tus prendas. Arreglos de ropa en general. Nos encargamos de achupinar y achicar pantalones. Cambios de cierre, camperas, mochilas, parches, arreglos en cuero. Confección de prendas. Descuentos a partir de 3 prendas. Costura en general, cortinas, manteles y más. El Hilo Rojo. Calle 388, número 1591, Quilmes, entre 12 de octubre y Presidente Perón. El Hilo Rojo. Consultas al 11-56-21-61-52. Aceptamos tarjetas de crédito y Mercado Pago. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas.

Bueno, no sé, abrir los ojos un poquito y culturizarse sí. un poco, como digo yo. Y sí, no, es hermoso, de los distintos temas. Y a mí como me encantaría estar con ustedes ahí en ese estudio maravilloso, en ese estudio hermoso. O sea que aquellos que están del otro lado y escuchan la Vox, ustedes no saben la buena onda y aparte, el lugar hermoso, el estudio hermoso. Amaba ir a ese estudio. Y siempre tenía la fantasía de estar haciendo un programa y lloviendo y poder ver por la ventana porque tenés un acceso hermoso y tremendo a todo lo que es el barrio, que es divino ahí. Entonces me encanta, me encanta. Quiero mandar un saludo enorme y un abrazo a Pulpo, querido. Gente tan bonita de la Vox que siempre los han tratado tan bien. Bueno, te cuento que está Claudita también acá en el estudio con nosotros. Hermoso, hermoso. Claudia. Y ahora comemos los caramelos nosotros, porque, viste, los caramelos nunca faltan, ¿eh? Pero, bueno, lo estamos degustando nosotros tres. Bien, muy bien, muy, pero muy bien. Así que, sí, sí, es lindo lo de la radio. Así que, bueno, en algún momento... Cuando vuelvan para aquí, para esta zona, zona sur, cuando estemos en Buenos Aires, me avisan y yo me pego un viajecito y voy allá y estamos una tarde charlando y hablando de las cosas lindas de la vida, del circo, del espectáculo. Y no vas a contar todos estos paseos que hiciste, porque ahora todos estos recorridos por todos lados. Y ahora, tenés que traer ahora la estamos información. En San Pedro y luego vamos tirando para el lado de Córdoba, seguro este verano en Mina Clavero y después nos pegamos la vuelta para Buenos Aires. Va a ser una linda gira, una bonita gira que a pesar de que tenemos esta inflación que no nos deja... que nos deja respirar casi, el público viene, se hace cita, trabajamos bien, bonito, y tratamos de llevar la alegría y llevar el espectáculo que es por excelencia para toda la familia, ¿no? Que es el circo. Bien, bien, bien. Decime, para a Córdoba hasta marzo, ¿para cuándo pensás? ¿Hacen todo verano? Vamos a estar... Mina Clavero vamos a estar enero y febrero, seguro. Bien. Y luego ya para, yo creo que para Semana Santa tenemos que estar en Córdoba Capital. Ah, bueno, ya es abril, Semana Santa. Sí, sí, sí. Y después y de ahí nos vamos recién. A pegar el viaje. Yo creo que para junio, julio estamos llegando a Santa María de los Buenos Aires. Bien, bueno, bueno. Bueno, no, cuando nos demos cuenta ya estás de nuevo acá. Vas a ver, va a pasar porque rápido. Igual pasa en estos meses nos vamos a volver a hablar, aunque sea desde Córdoba, de un lado. Oye, ahí me contás cómo te fue la temporada acá, cómo terminó la de San Pedro y cómo arranca ya. Acá, chicos, les cuento que acá estamos full. Acá el circo reventó y estamos con la última semana, jueves y viernes, hoy a las 21 horas y sábado y domingo 18 y 21 horas. Y ya lo despedimos de este San Pedro maravilloso, hermoso, que nos abrió las puertas, que trabajamos, pero súper archi bien, ¿no es cierto? O sea, súper contentos y conformes con esta hermosa ciudad. Volvé a repetir la dirección. Así que la gente que esté cercana, se acerca la ahí. La gente que esté cercana, que esté escuchando, tenemos hoy funciona a las 21 horas y sábado y domingo la gran despedida a las 18 y 21 horas. Estamos en Padre Santana y obligado a no olvidarse el famosísimo Cirque 21 que está con todo, ¿eh? Luces, sonido, espectáculo, un circo maravilloso, un circo con toda la tecnología, divino, cada vez mejor, cada vez evolucionando para mejor este circo. Que la verdad que me sorprendió lo moderno que está últimamente, así que es un circo para visitarlo, vale la pena. Bien, bien. Bueno, ahora comentanos las canciones que le vas a pedir a Pulpito y por supuesto nos vamos a ir despidiendo porque tenemos un invitado acá que nos llegó, pero bueno, pronto nos vamos a volver a hablar, ¿sabes? Por supuesto, pronto vamos a volver con Julio Gatito y el túnel del tiempo. Para aquellos que están del otro lado, vamos a viajar imaginariamente en el túnel del tiempo y vamos a caer en 1985, que fue un gran año para lo que es la industria musical. En Noruega hay dos amigos, un guitarrista, guitarra eléctrica, y el otro chico con un montón de teclados y sintetizadores que en esa época estaba muy de moda. Jugaban, hacían sus melodías, lindas melodías, pero les faltaba una voz cantante. La buscan, la encuentran, se juntan los tres, van a una cabaña en el campo y empiezan con las melodías. Y sacan una melodía que es la que todos conocemos del álbum Casa Mayor y Menor en la agrupación noruega, que es Take For Me. Take For Me fue tremendo porque cuando se crea en aquella cabaña, se le hizo la letra, todo, ellos van a Londres a buscar suerte, a ver, con el demo, a ver qué pasa con este tema. No le dieron bolilla y cerraron las puertas en todos lados, pues el tema no era llamativo para esa época, no llamaba la atención. Van a la Warner Brothers, que tenía una filial ahí en Londres. Uno de los directivos salta antes que le cierre la puerta y dice: no, pero estos chicos tienen mucho potencial, vamos a hacer lo siguiente, los vamos a mandar a la Warner Brothers de Estados Unidos, allá hay mejores equipos, todo, y a ver qué pasa, porque les veo potencial. Los mandan de Noruega a Estados Unidos, llegan a Estados Unidos, escuchan el tema Check For Me, lo cual le dijeron: mira, si ustedes quieren, le vamos a hacer con nuestros músicos, con nuestros teclados, con nuestros aparatos, le vamos a hacer mejores acordes, mejores arreglos, y le vamos a cambiar un poquito la letra. Eso pasaba mucho en la década de los 70, de los 80, que el músico era libre, sí, pero tenías, que yo lo encuentro bueno, no lo encuentro malo, tenías un montón de gente profesional que te iba tirando ideas, acordes, para que quedara mejor. Lo forman y lanzan Take For Me a principios de 1985, tampoco tuvo suerte. No es sino a mediados de 1985, de visita estaban la Warner Brothers, un gran director de videoclips, porque en esa época estaba emergente también MTV con sus videoclips que las rompían. Y él les dijo, lo contratan a este muchacho que les cobró fortuna a plata de hoy y les hace el videoclip de Take For Me, que es el tema que aquellos que están del otro lado y que lo conocen, que es como si el músico saliera desde un cómic con una revista entre dibujitos animados y entre realidad. Es un video muy bueno que llamó la atención, la rompió en MTV y a mediados de 1985 Take For Me fue famoso mundialmente, pero más que todo por el videoclip, se hizo famosísimo este tema. No vamos a escuchar Take For Me, vamos a escuchar El Sol Nunca Brilla en TV, que está dentro del mismo álbum de Casa Mayor y Menor, que es de la agrupación noruega AHA. Que como dijo uno de los directivos de la Warner Brothers, dijo: estos chicos son un diamante en bruto. Eran un diamante en bruto de verdad, porque tenían un potencial tremendo, sino que había que orientarlos a un estilo y a unos sintetizadores que pegaran más lo que es la música para las discotecas o para las radios o para lo que fuera, o para la juventud en sí. Fue de ahí en adelante los AHA, hasta el día de hoy suenan, hasta el día de hoy llenan estadios cuando se juntan, porque han dejado temas buenísimos, temas maravillosos en lo que es la industria musical. Entonces escuchamos El Sol Nunca Brilla en TV, del primer álbum de la agrupación noruega AHA. Es un temazo, espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima. Lo vamos a disfrutar. Grande, y te agradecemos amigos. Muchísimo la comunicación. Un beso grandote a la familia de Gatitos. Besos, hasta pronto. Hasta pronto. Give up. Comunícate con Vox. Redes sociales. Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Bueno, qué lindo, tenemos una visita que la otra vez ya lo tuvimos, pero fue cortita, entonces nosotros ya lo estábamos extrañando y queríamos que vuelva y que tenga todo su tiempo para poder deleitarnos con unas canciones hermosas en el recuerdo, como decimos un poco, volver al recuerdo, ¿no? Tenemos a Raúl Pongraf. Hola, buenas tardes. Buenas ¿cómo estás? Buenas tardes, qué Raúl, qué lindo que hola, viniste, Dami. Gracias, gracias por venir y... No, y endulzarnos un poquito esta tarde acá en la radio y homenajear, como decís vos, ¿no? Homenajear sí. A nuestros, a algunos que ya no los tenemos también. No, por supuesto, a Roberto, Cacho, en fin. Qué lindo, qué lindo. Principalmente Roberto, ¿no? Bueno, así que. Contanos un poquito en qué andás ahora, cómo te movés, que vos empezás vendiéndote, al revés, primero te vendés, después cantamos y después te volvés a vender. Nosotros hacemos así, ¿viste? Véndanse. Me pueden encontrar en las redes sociales como Raúl Pongrax y en Instagram también arroba Raúl Pongrax. Y después, bueno, vamos a estar el 2 de noviembre acá, en el Napolitano, miércoles 2 de noviembre a las 9 de la noche. Que es Calchaquí, Avenida Moedo. Es una parrilla. Bien. Se come muy bien, es para recomendar. Bueno. Y después, el mañana a la noche, estamos en Las Brasas, en Banfield. Bueno, después estamos el 28 en Varela, en la entrega de premios, y en fin, un montón y, de... Y te vas moviendo y que te hogares, llamen. Como siempre. Bueno, siempre haciendo, bueno, lo social, eso sí, hay que contarlo siempre, que es muy lindo. Es muy lindo. Que es muy lindo. Trabajando en 6 hogares, creo que son. Sí, 6. Bueno, una barbaridad. No, muy lindo, sí. La verdad que estuvimos en Mar del Plata el fin de semana. Fuimos a cantarle a 2 hogares que se llaman Lomas de Alberti y Las Esmeraldas. Mirá, qué lindo. Dije La Esmeralda y mi prima dice, no, son Las Esmeraldas. Ah, son muchas. Sí. Son muchas esmeraldas, pero bueno. No, vos sabés que son todas nenas. No hay ningún nene. Todas nenas son divinas. Ah, es un hogar de mujeres. Sí, solamente nenas hay. No hay barato. Bueno, está bien por las nenas de Sandro. Viste las nenas de Raúl ahora. Te van a esperar. No, pero no, ya el otro día, cuando estuvimos en mayo, también. ¿Cuándo venís? Bueno, no se daba, porque viste, con el tema de la panadería. Claro. Y ahora ya me dijeron con tu negocio privado, porque tiene otras actividades aparte él, claro. Y bueno, ahora ya me dijeron cuándo venís. Y ayer estuve hablando con mi primo y me dice, ¿cuándo venís? ¿Cuándo estás de vuelta? No, tengo que organizarme bien, no es fácil. Así que bueno. Y bueno, y después estamos también en Lomas del Pinar y La Casona, en Adrogué. Dos hogares de acá, también de la zona de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ya vamos divirtiéndonos un poco con los abuelos, pero tienen una actividad tremenda, no paran. Sí, la verdad que sí. Porque entre el trabajo personal, el privado y claro, no dan abasto, así. Bueno, qué lindo. Bueno, sí, ahora. Un placer estar. Claro. Bueno, vamos a escucharte una. Empezá a promocionarte, lo que vos quieras. Vamos a hacer un tema que se escuchó muy poco de Roberto. Sí. Que se llama Tentación. Bueno. No sé si lo escuchaste alguna vez. Después y capaz si que. Dale, ahora cuando te escucho. ¿A que no lo escuchaste? Y seguramente, no sé. Porque yo escuchaba. Yo te digo que me ponía mi hermana, dele que te dele. Porque yo era chica, teníamos 12 años de diferencia. Y todo. Bueno, claro, de por sí que me llamo Sandra por él, como lo comenté siempre, me pusieron eso, pero me gusta. De tanto que lo escuchaba, me gustó. Sí, sí. Por supuesto que me gusta, me gustaba y lo admiraba en general. ¿Ah, no? A Patri no le gustaba ni... Bueno, de Patricia habla por la señora, les cuento sí, que está la señora acá. acompañándolo como siempre, como una Wanda Nara. Wanda. Como una Wanda Nara. Muy bien, vos tenés que aprender mucho, Patri, de ahí, que viste, da resultados, da resultados. Bueno, vamos en buen camino. Así que acá acompañándolo y guiándolo también un poquito, ¿no? Entre aparte. Lo posible, más vale. Así vale. Que bueno. Bueno, te escuchamos. Vamos, dale, vamos con Tentación. Dale. No me mires así, no me hables así, no me emborraches de ti, porque me muero. Y no juegues con fuego, que te vas a quemar. No te muerdas los labios, que me tienta a besar. No te pares así, no te acerques así. Un centímetro más y no respondo. Hay peligro de amor, se respira en el aire y no vas a salvarte de mí. Tentación de quererte corazón a corazón. Tentación de llevarte pero al último rincón. Tentación que por un beso sea yo tu perdición. Tentación de enamorarte. Solo voy a esperar hasta verte llegar, tan rendida de amor hasta mis brazos. Me seduce este juego que cae de maduro y como el vino más puro me lo quiero tomar. De quererte corazón a corazón. Tentación de llevarte pero al último rincón. Tentación que por un beso sea yo tu perdición. Tentación de enamorarte. Tentación de enamorarte. bueno, qué lindo. Bueno, no, esa me parece, yo decía sí, me parece que la conozco, pero no la conozco. Ahora, ¿de qué época? ¿De qué? ¿Debido a qué esa canción? Ojo, porque viste que él era de acuerdo a qué época iba poniendo, a qué mujer le tocó. Esto lo grabó con la chica esta que hacía la productora de, ¿cómo se llama? De Chiquititas, ¿cómo se llama la chica, la rubia? Ah, ¿de Cris? De Cris. ¿Cris Morena? Lo grabó con Cris Morena. Ah, mirá. El video, es un video hermoso, un video que lo grabó con ella. Mirá, bellísimo, en el año más o menos 80, 79, 80 por ahí. Mirá. Hermoso, hermoso. No la conocí. Esa no. No. Por lo menos no sabía con ella. Sí, no supe que con ella estaba. Había un video con Cris. Bellísimo. ¿Viste? Muy linda letra. Sí. La letra. Hermosa. ¿Verdad? Y contame cómo reaccionan las mujeres. ¿Cómo reaccionaron las mujeres cuando llegaste y le empezaste a contar esto? Como te digo, las chicas. No, después contá cómo reaccionan los hombres. Pero no, bueno, les gusta. Pasa que. Por ejemplo, vos le hablás de que haces temas de Sandro y ya es otro. Se predisponen, viste, a escuchar, a disfrutar más que nada. Pero no, bien. Y se enloquecen también así, ¿no? Sí, ¿no? Más cuando están juntas, viste. Que es... Y se hacen las loquitas también, como decimos nosotros. A veces, yo antes tenía la... ¿Y te hacen coro? Sí, coro, bailan. Qué lindas. Yo a veces, voy a contar un... Sí, contá acá que no nos escucha nadie. No. Dale. O sea que a veces yo decía, bueno, pásenme en una servilleta de papel o alguna cosa, un tema, algo claro, que pida. Entonces te ponían, pues, qué sé yo, quiero llenarme de ti. Sí. Para Sandra. Y ponían el número de celular. ¡Ah! Patricia, que andar con. Vos agarrá los papelitos primero, ¿no? Claro, exactamente. Va para allá. Yo lo miraba y me Y vos ya le pasás tachadito el número de teléfono. Y me tentaba, pues. Bueno. Pero nos pasamos bien. Es un juego de seducción, nada más. Sí, por supuesto. La pasamos muy bien. Por supuesto. Pero bueno, sí. Y ellas pasarán un momento hermoso porque. Lo que más me gustó un día fue que estábamos en Bernal cantando y había una pareja amiga y me puse a cantar, no me acuerdo qué tema de Sandro, creo que fue así. Y le dice el marido a la... A ver, le paso. Le dice el marido, cerrá los ojos y escucha. Así, tal cual, ¿eh? Dice, es igual a Roberto. Me lo dijo él después, me dice, la verdad, loco, me dice, me emocionaste. Y pero, vamos a contar lo que me pasó a mí, la primera vez que te escuché. Bueno, les cuento a la gente que ellos tienen un comercio, una panadería, entonces entro y estaba de fondo Roberto. Entonces yo, ay, Sandro. Y bueno, empezamos con la señora. Él, a Raúl no lo había visto yo. Entonces estábamos con la señora así hablando y le cuento, sí, que esto es Sandro, yo qué sé, me gusta, sí. Hasta que por ahí me dicen, pero escucha bien, fíjate, Raúl ya había salido a mi vista, ya lo tenía de frente. Entonces me dice, escucha bien, ¿a vos te parece que Sandro? Y no. Y ahí empezamos y ahí me enteré, pero sí, yo loco. Tranquilamente entré y dije, ay, Sandro. Así que me pasó como a otra. Sí, si vos lo primero que sentís es que él es muy, muy... No, yo creo, por lo que me han dicho, que tengo la voz un poquito más grave que él. Bueno, después cuando lo... Claro. Bueno, si me decís, no lo es, escuchá, claro. Bueno, o algo de duda, uno lo empieza a afinar. Sí. Pero el primer impacto es que es igual. Es muy parecido. Y hago así tributo, que, no imitación. Claro, tributo. Que eso siempre aclara. Bueno, yo dije homenaje, tributo, ahí está. Es un homenaje. ¿Está bien? Siempre, ah, bueno. Se recuerda siempre. Sí, yo ahora ya aprendí eso. Ya aprendí cómo se debe decir correctamente las cosas, ¿viste? Y bueno, de Cacho no escuché yo. No sé si vos tenés algo de Cacho, tenés de otro, o qué tenés. O seguimos con Sandro, lo que vos me quieras. Sí, a ver, déjame te sientas cómodo. Y después más o menos que... Ahí, si tiene Dami Café La Humedad, puede ser que esté por ahí. Y me vas bueno, a él vas a tener más... que girar la pantalla un poquito. Porque ese está con video, me parece, ¿no? Puede ser. O si sale acá, no sé si sale acá. Ven los dos. Así es, acá vamos. Acá, ¿no? Puede ser. Si sale acá, genial. Guay, ahí mismo está bien, Dami, ahí está bien. Sí, podemos hacer Café La Humedad. ¿Te parece? De Cacho Daña, hablar. Tuve el placer de cantarlo a dúo con él. ¿Sí? No, mirá. Bueno, ves esas cosas que tenés que... No. Claro, hay que contar eso. No, qué canté, bueno. Canté el día que me quieras con Néstor Fabián. El otro día estuve invitado. En los ocho escalones, sí, Néstor. Y me acordaba de vos. Me acordaba de ustedes porque ustedes me contaban de él. Estamos juntos el 28 de octubre, estamos juntos acá en una entrega de premios en Varela, por CIPEA. Bien. Es el... No sé cómo explicar. Es un... No es un sindicato, es una... Una agrupación mexicana de poetas y autores, ¿no? Ah, son los que escriben, sobre los que escriben, son, lo que tengan letras, así. Hermoso, hermoso, te digo. Y premian. Y, sí, pero y mexicana, mirá, México, qué bien, sí. Qué bueno que es eso. Tuve el ave, ¿cómo es que se llama? La gaviota de plata. También que claro, en Viña del Mar. Pero lo recibí acá en Mar del Plata. Ah, los premios de Mar del Plata. Exacto. Ah, sí. Sí. Qué bueno. Que, pero bueno, genial. Qué bueno. No, estuvo muy lindo. No, con Cacho te digo, era algo impresionante. La humildad de ese tipo, te digo, igual que Néstor, ¿no? Es bueno, pero capaz que pasa esto, se van. Con Sandro nunca pudiste. No. No tuviste la posibilidad de llegar. No, qué lástima. He cantado en La Candelaria, es un castillo donde él filmó la película En Brujo de Amor. Sí. He cantado ahí. Sí. En ese lugar donde estuvo él, en la misma habitación, en el mismo balcón, todo igual, y después. En la casa donde filmó. ¿Hiciste Cacho video ahí? Sí. Ah, mirá qué bien. Hay 562 fotos de ahí. De ese lugar. Sacó mi hija. Qué hermoso. Sí, sí. O sea, mi hija es fotógrafo profesional, sí. Así que te imaginas las fotos que sacó. Una cosa mirá. Y después en la casa de donde él filmó Muchacho, en El Tigre también. En El tengo Tigre. Tengo videos y canté arriba de un barco también en El Tigre. No, no, una experiencia hermosa. Mirá qué así, lindo. No, te digo que... Bueno, pero es todo bellísimo. Eso, viste, que llena, es como que, por eso que cada cosa que hagas o cantes así y a la vez tengan una historia atrás, está buenísimo, no, porque también es para comentar. ¿Ustedes lo hacen así cuando haces el show? ¿Lo comentás también todas estas cosas o no? No, vas, no. Haces el show, cantar la canción y listo, salvo algún ida y vuelta con alguna... No, ahí interactúo muchísimo con la gente. Pero ahí, claro, pero todo esto no lo contás. Si me preguntan, no, pues ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces te dicen, mirá, agrandado. No, entonces me lo guardo para mí. No, bueno, a mí me encanta que lo cuentes porque... También estuvimos en Dar la Nota, el final de la semana, estuvimos tres veces en Enseñando por Cantar. Vos tenés que contar todas esas cosas. Y porque, bueno, pero ¿sabés qué pasa? Capaz que no es solo... Vos tuviste contacto con la persona con quien estás homenajeando o haces tributo. Supuesto. ¿Fuiste aceptado? Es lo que le pasa también, por ejemplo, a Moria, ¿viste? Que tenés el que le... bueno, pero ella lo acepta y vamos con él. Sí, entonces sí, esto es importante, no es como cualquiera. Así, bueno, vamos, te escuchamos café, un poquito. Vamos con Café Lumera. Sí. Humedad, llovizna y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Un café, la humedad, billar y reunión. Un sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. En café, la humedad, billar y reunión. Un sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que en la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Thank you. soledad, soledad de soltería. Son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que hoy me quedan. Vamos muchachos, esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. En café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que en la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Qué genio, me encanta, qué lindo tenerte acá y tenerte en vivo, no es que, viste, no es poner la musiquita, no es lo mismo, viste, eso, ya comienza, escucha, viste, el matador, ha vuelto el matador, escenario de luz y color, sí, qué hermoso. Era un... Y el show de escuchándolo. Decime, ¿vos tenés tu equipo? ¿Cómo haces? ¿Cómo te moves cuando vas a un...? Llevo, Patricia, por supuesto, mi sonidista. Bien. Y llevo mi equipo a donde voy. Ah, hay alguien pidiendo. ¿Hay un mensajito? Ah, ¿qué genial dice? ¿Quién? Ay, Sonia. Ah, bueno, Sonia, mi vida, es una seguidora. Aparte es una amiga de muchos años también. Divina. Bueno, mandó ahí. ¿Mandó? Saluditos. Sí, mandó. Bien. Un beso gigante para Sonia. Que si Dios quiere nos estamos viendo el 2 o mañana, no sé si irá, pero el 2 seguro. ¿Y sabés que le gusta a Sonia? Que pida. Si vos sabés que te gusta, es que le loca gusta, de Sandro. Perfecto. Es loca de Sandro. Después le dedicas una. Ah, sí, gracias. Vamos a hacer una. Muchas gracias. Para Sonia. Ay, me así muero. Que, ¿qué te iba a decir? Sí, llevo mi equipo. Sí. No importa qué lugar tenga su equipo, yo llevo el mío. Porque me ha pasado que, sí, vení, no te hagas problema, el sonido, qué sé yo, y no era. Porque claro, una cosa es sonido para DJ y otra cosa sí es sonido para cantar. Bien. Es totalmente diferente. Normalmente no tienen, ¿cómo es que se dice? Reverb o una especie de cámara que tiene para que la voz se luzca un poquito mejor, los finales son un poquito más estirados. Sí. Cambia mucho. Cambia mucho. Entonces, así que dije, vos te movés con todo. Sí, con mi sonido completo. Sí, todo. Donde vaya, ¿eh? Donde los abuelos, donde vaya, todo me llevo yo. Restaurante, lo que sea, fiesta privada, lo que sea. Sí, sí. Siempre con mi sonido. ¿Y las canciones las elige Patricia o las elegimos? ¿Cómo lo hacen? No, mitad y mitad. Lo que pasa es que llevamos un registro de ya cada lugar. ¿Qué hicieron anteriormente y ustedes? Sí, no se repite. Claro, para no tratar de no repetirlas. Claro. Vamos a encontrar, a menos que alguien en el restaurante o en una fiesta privada te pida una canción. Alguna. Si no, no se repite nunca. ¿Y en los restaurantes tampoco? Tampoco. Porque se renueva la clientela. Sí, no, pero igual. El no, hogar, no. Claro, porque el hogar tenés. Los abuelos están siempre fijos. Claro. Exacto, o puede haber varios, pero poquito. Pero en un restaurante, viste que va cambiando. No, se renueva siempre. Bueno, pero bueno, eso da para que la gente vuelva a ir. Para volver a escuchar otras canciones, algo nuevo. No, totalmente. Siempre renovado. Y siempre hay sorpresas. Ajá. En cada show hay una sorpresa diferente. Bueno, por ejemplo, eso hay una canción que se llama Penumbras, que tiene una algo especial. Pero no lo voy a decir porque no, porque hay que ir a verlo y averiguar a ver qué pasa. ¿Qué revuelo que se arma? ¿Sí? Porque ya me conocen y la mayoría. ¿Y te tiran cosas? No. Tengo. Claro, tengo guardadas. En algún show alguna se hace la loca, así cuando empiezan que se alborotan todas las mujeres, ¿viste? Tengo, y tengo guardadas dos o tres prendas cositas íntimas que me han regalado. Sí, no sabes, una risa. Pero en serio, limpita, me la tiraron. No, decile, ¿no? Sí, Patri, no, no. Vos pero... elegí lo que te y una, bien. Una está autografiada. ¡Ah, una está muero! Autografiada, sí, una señora, una amiga también acá del barrio, que hace años que nos conocemos, tenemos mucho. Una Lidia se llama, ella dice que es la fan número uno mía, tiene. Ah, viste que ya tenés tu fans club. Sí, sí, hay. ¿Hay un fans club? Sí, me muero. Sí, sí. Ah, bueno, eso también. Sí, sí, hay. Pero hay un montón de un fans club de Raúl. Chicas que me siguen. De Raúl. ¿Y quién maneja el fans? ¿Vos la conocés ya? No. No, tiene que pasar por Patricia primero, sí, a ver quiénes son las chicas. No, sí. Pero se engancha, se siguen, se llaman entre ellas, se juntan. Sí, sí, qué sí. Lindo. Sí, está bueno. Y está sí, bueno. Que está lindo. Está lindo. A mí me gusta. Me gusta que me sigan, que me pidan canciones, Me han hecho en El Nombre de la Rosa, sí, Rosa, ¿te acordás? Sí. Que sale con una capa negra. Sí. Bueno, ellas me hicieron la capa negra, toda completa, pero bien bueno. Hecha, nada sino más, Mirá. Después tengo la bata de seda que hicieron ellas también, la capa blanca también de un show que no me acuerdo, creo que fue en los 25 años de Sandro. Me hicieron una capa negra también, una capa blanca, perdón. Me la regalaron. Pero todo bien hecho a medida. Y bueno, en eso, viste, que en eso es una ayudita. No, es lindo. Y sí, porque aparte ellas también se identifican, se sienten identificadas, bien dicho, vos te lo pones y bueno, estás usando el regalo de uno. Escuchá lo que estoy, cómo me emociona este hombre, Dios mío. Cada canción. A veces nosotros pusimos, sí, y después pusimos la de Buenos Aires, viste, la de Argentina, la que canta. En septiembre del 88. Oh, es una cosa de loco. Pero bueno, los dos, estas personas que tenían alma de que cada letra, que por más que sea uno más romántico que el otro en otro estilo, pero la cuestión que la letra decía un montón. Y ya no, viste que es muy difícil encontrarse algunos que ya no conseguir eso. Estoy cantando con la gata Varela. A ver. Canta garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena al lastimar tu pena con su gran bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conoces tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. La gata Varela, un aplauso fuerte. Eso fue en el Teatro Colón. Y ahí, como por ejemplo, si te hacen cantar esta canción, ¿que haces todo corrido vos solo? ¿O le ponen la parte de mujer como coro, no? Nosotros, ¿no? Nosotros, bueno, Patri. Y Patri va a tener que empezar a practicar. Entonces no, vos reemplazás. Nosotros tenemos. Hay 4 o 5 canciones que yo tengo. Hay una de Ricardo Montaner, que canta con Patricia Sosa, se llama El Amor Más Grande Que el Amor. Ajá. Es hermosa la letra. Entonces yo mandé a hacer la parte que canta Ricardo Montaner, la canto yo. Claro. La parte que canta Patricia Sosa, la canta Patricia Sosa. La canta Sosa. Patricia Sosa. Perfecto, eso es lo que decía. Tenemos la de Arjona. Sí. Tan Solo Tú, creo que se llama. ¿No? No me acuerdo bien. También, yo hago la parte de Arjona y Cristina Aguilera, creo que eso, Marta Sánchez, no me acuerdo con las dos, pues las confundo, hace la parte de ella. ¿Eh? No, pero que vos sabés que tenía que grabarla Cristina Aguilera y no la aceptó después. Por eso sale rápido a buscarla. Esa es la historia del. Sí, y después lo había leído. Y después tengo un tema. Graba con esta chica. Que se llama Así. Y te propongo: la mitad la hago yo y la mitad la hace Roberto. Ah, oh, me. Es hermoso, un montón de canciones, hay unas cuantas, ¿no? Pero está buena, sí, claro, porque la otra, ¿cómo se llama? La que canta Plácido Domingo, también con la chica que no me acuerdo cómo se llama, yo las confundo. Por ahí tiro un nombre y después Damián me corrige. No, el que está sabe, bien, el importa. ¿Qué sabe él? ¿Eh? Vivo Perley. Escucha. Aventurero, romántico canalla, con fama de mujeriego, no sé por qué. Y a pesar de. Sí, porque bueno, le tienta porque está cantando, está escuchando, está cantando. Bueno, Vivo Perley se llama. también, cantado a dúo, hago yo la parte claro. que hace este muchachito que está aprendiendo recién. Hermosa, qué hermoso, ¿eh? Esa con Marta Sánchez. Esa con Marta Sánchez, es una cosa loca. Pero bueno, son cosas que vamos haciendo en los shows para que... Para ir cambiando un claro, poquito y nutriendo algunas nuevas, una mezclita. Bueno, lo que vos quieras. Vamos a escuchar algo como que vayamos a una... Que vamos a decir, al 11-64-0070, me perdí. Mensaje, yo ya me quedé que como que yo estoy en mi casa escuchándolo a Raúl y no, estoy en el programa y tengo que promocionarlo. Al 11-64-0070-47, manden mensajes como mando Sonia, si les gusta, si quieren escuchar alguna canción o promocionar algo de sus... claro, de sus emprendimientos o lo que sea, vender sus productos. Así que manden mensajitos, llámenlo a la radio. Y Dami, no sé si querés mandar una algo de propaganda, algo vamos a hacer. Y seguimos después escuchando a Raúl. No sé qué está pasando. desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Acá vamos a seguir escuchando algo especial. Ahora él va a dedicar algo. Dami va primero con algo muy importante para su pareja, sí, para su matrimonio. Así que contanos esto, qué lindo que... Contar un poquito, dan una introducción y arrancas cuando quieras, Raúl. Dale, el tema que voy a hacer ahora se llama Soy Celoso y es un poema que escribió mi suegro. Él siempre escribía, siempre. En cualquier momentito vos lo veías con una libretita de Navirome y él escribía canciones. O sea, poemas. Y entonces un día me dice, quiero que elijas un poema y que le pongas música, una melodía. Entonces yo no tenía ningún conocido. Y un día, bueno, él hoy no está con nosotros, pero un día me dice, Patri, ¿no querés elegir un poema de papá? Entonces elegimos este. Y le digo, pero no tengo quién buscar para ponerle la melodía. Y me dice, ¿por qué no le preguntamos a Gabriel? Bueno, se lo pasé a Gabriel, se emocionó, le encantó. Se lo dimos a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde ya tenía la canción hecha. Yeah. A guitarra, hecho por guitarra. Sí. Entonces le pedí el contacto si tenía algún conocido que le pusiera todos los instrumentos que realmente la canción necesitaba. Me dijo que sí. A los 3 días tenía la canción hecha. Está registrada en SADIC, por supuesto. Bien, ¿no? Bien, bueno. Sí, está registrada en SADIC. Por las dudas. Está bien, entonces, perfecto. Así que vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Dale. Soy celoso, se llama. Sonia también, porque le encanta a Sonia este tema. Bien. Quiero decirte, mi cielo, que ya no puedo dormir. Me están matando los celos de tanto pensar en ti. Estás grabada en mi mente, prendida en mi corazón. Te llevo siempre en mi alma, porque eres mi gran amor. Eres la luz y mi guía, sos el aire que respiro. Lo eres todo en mi vida, existo solo contigo. Soy celoso y te lo digo, y no sé qué puedo hacer. Estos celos van conmigo y me van a enloquecer. Quiéreme como tú sabes querer, ámame como me amaste ayer, siénteme como te siento yo, sabes bien que eres mi gran amor. Quiero decirte, mi cielo, ya no puedo dormir. Me están matando los celos de tanto pensar en ti. Estás grabada en mi mente, prendida en mi corazón. Te llevo siempre en mi alma, porque eres mi gran amor. Eres la luz y mi guía, sos el aire que respiro. Lo eres todo en mi vida, existo solo, solo contigo. Soy celoso y te lo digo, y no sé qué puedo hacer. Estos celos van conmigo y me van a enloquecer. Quiéreme como tú sabes querer, ámame como me amaste ayer, siénteme como te siento yo, sabes bien que eres mi gran amor, mi gran amor. Bueno, Sonia estará re contenta con esto. Bueno, sí, ¿viste eso? Es muy lindo, muy lindo. Hoy un programa hecho para vos. Para vos, Sonia. Bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo. Yo te tengo que agradecer muchísimo que hayan venido. Igual nos vamos a ir con algo más, ¿eh? Así va a cerrar el programa. Pero antes, porque después no nos podamos despedir. Bueno, yo le agradezco a todos que nos hayan escuchado y acompañado estos momentos. Todos los oyentes, por supuesto. Estos momentos lindos que pasamos esta tarde con Raúl, qué lindo que nos hizo pasar. Bueno, y no se olviden, les comento que en la Feria de Emprendedoras, no me tengo que olvidar esto, tengo que promocionar la Feria de Emprendedoras, que va a estar el domingo de 14 a 19 en el Rotary Club de Espeleta, que si no las chicas me matan. Así que, bueno, Raúl, esta no va a ser la última igual. No, no. Viste, vamos a ir avanzando en el horario. Si tenemos más tiempo para escuchar un día, va a ser las 2 horas de programa para vos. Y bueno, y te vamos a esperar pronto. Gracias, Patri, para acompañarlo. Un placer estar acá. Y qué suerte que vengan los dos y que vengan todos. Y bueno, y nos vamos, querés, con otra canción de la que te guste a vos, de la que tengas preparada. Dale. Y que la gente disfrute. ¿Querés antes venderte? No, pará, lo último. Vamos, las redes de nuevo, ¿y a dónde estás? Facebook es Raúl Pongrax. Y las redes en Instagram es arroba Raúl Pongrax también. Igual, bien. Exactamente igual. ¿Y te encuentran ahora pronto en dónde? Lo más pronto es en Las Brasas, es mañana sábado. Y sí. El 2 de noviembre en el Napolitano Argentino, acá en Amoedo y Calchaquí. Perfecto. Vamos a estar ahí. Aparte, bien, es temprano porque es miércoles, entonces es de 9 a 10, 10 y media. Ah, bueno, estamos ahí. Sí, sí, armando un showcito ahí para toda la gente acá de la zona de Quilmes. Bien. Los seguidores que tengo acá. Está bien. Así, bueno, muy bien. Nos vemos pronto, ¿eh? Nos vemos pronto, chicos. Cuando quieras, amor. Sí. Gracias. Sabes que levantás el teléfono y estamos. Gracias. Porque yo te amo. De Roberto Sánchez. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo por esa situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muere del corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, y parece murmurar mil cosas sin hablar. Y yo, que estoy aquí, sentado frente a ti, y me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. En total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Por sobre todas las cosas del mundo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, y parece murmurar mil cosas sin hablar. Y yo, que estoy aquí, sentado frente a ti, y me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. total que más me da. Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar: yo te amo, yo te amo, yo te amo. Bravo, bravo. Gracias. Hasta el viernes que viene. Nos vemos. Nos vemos. Un beso gigante para todos. Gracias, Raúl. Chau, gracias. Chao, hasta todo. Hasta el viernes. No lo pienses. Sentilo. 102.9 Onda Box.